Federico, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martín Campuzano y Manuel Caime te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos? Todo bien, por suerte. ¿Contento con la vuelta de la actividad, me imagino? Sí, sí, recontra contento. La verdad que la mayoría de los que jugamos al fútbol, de los que vivimos esto, lo esperábamos con muchas ansias, la verdad que sí. ¿Cuándo fue que FIC volvió al ruedo, volvieron a entrenar? Y que yo me sumé digamos esta temporada al FIC. Que ya estamos entrenando ya hace un mes y medio, más o menos. ¿Y cómo fue ese entrenamiento pensando en lo que era la vuelta a la actividad después de tanto tiempo sin poder hacerlo? Nada, la verdad que por lo menos a mi parte, creo que la parte de todos los chicos del grupo, con muchas ganas, lo que fue esa mini pretemporada, la verdad que estuvo muy buena, porque además de que hay un lindo grupo, el profe la verdad que también nos hizo correr mucho, eso sí. No, con muchas ganas, la verdad que sí. Y aparte, como te digo, el grupo está muy muy unido, hay mucha gente buena onda. La verdad, yo me sumé ahora, como te digo, pero la verdad que me recibieron recontra bien. Eso me dejó tranquilo y contento. Pero sí, como te digo, con muchas ganas. ¿Y por qué te sumaste? La mano viene por el técnico, por Alfredo Lara. Yo ya lo conocía de antes. Hace unos años él me había sumado también a San Miguel de las Heras. Así que ya somos amigos, digamos. Así que por medio de él, digamos. Y cuando él te llamó, ¿cuál era la idea para un EFIC que se ilusionaba por lograr algo importante, para volver a armarse? ¿Qué fue lo que te propuso? Mira, yo te soy sincero, yo la verdad no conocía a los chicos, ¿viste? Alfred me llama, ¿viste? Hablábamos, me dice si me quería sumar, yo le dije que sí, que me encantaría, porque aparte le tengo aprecio, ¿viste? Sé que es una buena persona y como te digo, le tengo aprecio, entonces yo confío en la muerte. Y me dijo, mira, estoy armando el equipo, vamos a ver cómo... quiénes se suman, a ver cómo armamos el grupo, todo, pero con la realidad es que no, expectativas, digamos, eran normales, digamos, ¿viste? No es que vamos a decir, listo, vamos a salir campeones, no, era armar un buen grupo, armar un buen equipo y ver qué pasa, pero la verdad es que yo, por lo menos me llevé una sorpresa súper grata porque los chicos juegan muy bien todos, hay muy buen pie, juegan muy bien, la verdad, por eso digo, me sorprendí muchísimo. ¿Y vos cuántos años tenés? Yo tengo 28. Y el resto de tus compañeros, quizás hay algunos jugadores de experiencia, pero en gran mayoría son más jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí, hay muchos pibes, la verdad, eso es muy lindo, ver que hay muchos pibes en un club, digamos, ya en primera, ver que hay muchos pibes y que aparte ya son pibes, digamos, de edad, pero capaz ya tienen experiencia, ¿viste? Entonces eso suma muchísimo. ¿Y vos dónde andabas jugando? Yo vengo de la liga de Mercedina, digamos, estuve jugando hace poquito en un club llamado 10 de Agosto, que es de Pontevedra, pero en realidad vengo de la liga Mercedina. ¿Y allá cómo es el nivel, la competencia? Y yo jugué las dos ligas, ¿viste? Yo jugué la Loense y la Mercedina, y a mí siempre me pareció más fuerte la Mercedina, ¿viste? La realidad es que hay equipos muy fuertes, y también se pega mucho, ¿viste? En la liga Mercedina se pega mucho. Capaz que acá en la Loense te dejan jugar un poquito más. ¿Y cómo viste el comienzo de FIC en la temporada? 0-0, ¿qué mostraron el otro día, el domingo? No, a mí me pareció un lindo partido, capaz que el primer tiempo estuvo medio cerrado, ellos les pusieron un jugador a los 20 minutos más o menos por una patada que me pegan, pero en el segundo tiempo se hizo más de ida y vuelta, ¿viste? Ya estaba el partido bastante abierto, entonces hizo un lindo partido, me parece que verlo de afuera hubiese estado lindo también, digamos, para la gente que fue a ver, porque como te digo, el segundo tiempo fue un ida y vuelta. Nada, me parece que tuvimos más ocasiones nosotros, pegamos un tiro en el travesaño, tuvimos ocasiones, ¿viste? Pero al final también lo podríamos haber perdido, así que, como te digo, podría haber sido para nosotros, pero también podría haber sido para ellos. ¿Y cómo lo notaste al equipo desde el aspecto físico, teniendo en cuenta que hubo mucho parate, que quizás la pretemporada que hicieron no fue como la habitual, por ahí fue un poco más corta? ¿Cómo lo notaste al equipo aguantando el partido? No, bien, la verdad, como decía, fue corta, ¿viste? Porque siempre es un mes de preparación que le metes a full. Pero no, yo lo vi bien, capaz que a lo último es normal, ¿viste? Los dos equipos nos caímos un poquito al final, pero se corrió mucho, fueron 95 minutos a un ritmo muy alto. Así que a mí me pareció que estuvo bien. Y en cuanto a lo futbolístico, ¿todavía se tienen que conocer un poquito? ¿Cómo lo viste al equipo en lo que hace a la técnica, a la táctica que también planteó el técnico? ¿La pudieron ir manteniendo, respetando durante todo el partido? Costó, ¿viste? Obviamente, después de tanto tiempo sin jugar al fútbol, digamos... profesional, semi-profesional, como le decimos nosotros, costó, ¿viste? Es pues una cosa obvia, capaz que nos faltó un poquito de juego en el medio, porque obviamente la generación de juego es lo que más siempre te cuesta. Pero no, yo creo que dentro de todo cumplimos medianamente lo que nos pidió el técnico. Pero sí, bueno, no, de a poquito nos vamos a ir conociendo un poco más, porque como yo me sumé, se sumaron 4 o 5 chicos más, así que nos va a llevar 1 o 2 partidos más conocernos, pero yo confío plenamente en el equipo. ¿Y quiénes son por ahí los jugadores que toman un poco la posta, la palabra durante los partidos, que hablan un poco más, quizás los de experiencia? Y sí, bueno, están seguramente conocidos, la MAPE es bastante conocido, son los pibes más grandes, está Ángel, que el fin de no pudo estar, pero él es el capitán en realidad, ¿viste? Yo como soy nuevo, mucho no quiero hablar, ¿viste? Pero nada, yo como tengo 28 años, ¿viste? Ya he jugado al fútbol, entonces si puedo dar una mano en lo que es lo que yo aprendí jugando, lo voy a hacer, pero sí, los que toman más la posta son MAPE y Ángel, digamos. ¿Qué opinás de la zona que tienen? Porque hay 2 equipos también con mucho renombre, equipos importantes. Mira, yo como te digo, yo vengo de la Liga Mercedina y cuando jugué esta liga ya no me acuerdo, ¿viste? Porque fue hace como 5 o 6 años ya. Pero por lo que escuché, por lo que me comentan, sé que Provincial es fuerte, que tiene buenos jugadores. Y Uribe también me dijeron, pero bueno, como te digo, Provincial me parece que es lo más fuerte que hay, que justamente nos toca este domingo. Sí, sí, bueno, por ejemplo tiene a Leandro Lázaro, que supo jugar en Primera División, y tiene a Carlos Madeo, que hasta hace muy poquito jugaba en Cañuelas. Sí, sí, me comentaron. Obviamente a mí, por lo menos, me encanta jugar contra gente que ha jugado al fútbol profesional o contra gente que sabe jugar bien al fútbol, a mí me encanta, así que para mí va a ser un lindo partido, pero te repito, como te dije hace un ratito, yo confío en mis compañeros, confío en los técnicos, confío plenamente, estoy súper súper confiado en nosotros. ¿Y las canchas las conoces o de a poco las vas a ir conociendo? Bueno, la de San Miguel la conozco, la de Club de la Cera la conozco, la de Atlético, jugamos un amistoso. Después conozco la Independiente Roque Pérez, creo que es. Pero no, la de Provincial no la conozco. La verdad que no sé, pero la esta de que jugamos el fin de semana me pareció chiquita, ¿viste? Una cancha chica. Y a mí mucho no me favorece por el tema de que yo soy más de correr, ¿viste? Entonces las canchas chicas no me favorecen de todo. Fede, ¿y para qué lo ves al equipo en esta zona que ha tocado con equipos de renombre, de peso y con una clasificación que está quizás... que habrá que trabajarla, que será difícil, pero que se puede lograr, me imagino? No, mira, obviamente es paso a paso, no puedes pensar más adelante, más que nada por el tema de toda esta pandemia. Si fuera que hubiésemos tenido un medio de preparación completo, yo confiaría más de lo que confío en el equipo, digamos. Pero nada, paso a paso, tratar de sacar buenos resultados, si nos toca contra equipos fuertes, tratar de no perder puntos, que es crucial, digamos. Y aprovechar las oportunidades, si tenemos para ganarlo hay que ganarlo, pero no hay que perder, hay que sacar puntos siempre, sea visitante, sea local, como sea, hay que sacar puntos, no podemos perder puntos en ningún lado. ¿Cuántos días en la semana están entrenando? Y siempre 2 en la semana entrenamos siempre, ¿viste? Tratamos de estar todos, a veces obviamente se les complica, hay gente que trabaja, hay gente que tiene la mujer, tiene hijos, tiene todo, obviamente, pero siempre tratamos de estar todos, ¿viste? Hacemos lo posible. ¿Y desde lo físico cómo lo notas al equipo? No, bien. Yo la verdad que, como te digo, el otro día iban 95 minutos y los chicos seguían corriendo como si iban 15 o 20 minutos. Y el profe lo veo que sabe, así que los veo bastante bien. Fede, agradecerte por el tiempo y suerte para el domingo próximo contra Provincial. Dale, muchísimas gracias, gente. Les mando un abrazo grande.